Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Era Madonna y su Isla Bonita. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Esto es con R.E.M., Losing My Religion. Siglo 21 en Estrellas de Medianoche. So

sucedió un 16 de julio, pero del año 2019, que Metallica, en su gira Worldwide, llega a Finlandia. Allí atrajo casi el 1% de la población del país en un concierto que batió récords. Al espectáculo celebrado en Kantola Event Park en la ciudad de Hämeenlinna asistieron más de 55 mil personas. Eso es aproximadamente el 1% de la población total de Finlandia, que tiene actualmente unos 5 millones y medio de personas. Sucedió en 2019. Metallica se presenta ante 55 mil personas en Finlandia. Es el equivalente a un 1% de la población de dicho país. Vamos con Metallica en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y vamos a presentarles esta, que es una de sus más emblemáticas canciones, el tema One. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Bueno, casi del 90, diríamos. Del año 1989. Aquí está One, Metallica en Estrellas de Medianoche. Now Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. We'll be right back. gets high on you, and the space he invades, he gets by on you. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Clowns.

sucedió el día 16 de julio del año 2015 que un trabajador de un parqueadero regaló por error un coche deportivo del pionero del hip hop estadounidense Grandmaster Flash, que contenía valiosos discos antiguos. El incidente ocurrió en un garaje de Manhattan, donde el músico volvió a recoger el vehículo después de casi 2 horas, y el encargado dijo que se lo había regalado a otra persona pensando que era el dueño. Perdió no solamente un coche lujoso, sino elementos, discos de colección importantes. Grandmaster Flash, el pionero del hip hop, de los primeros que impusieron música de este género hip hop en los 80. Esta canción específicamente es del año 1982. Es The Message. Un rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. We'll be right back. was a will was a zoom. I tried to push, tried to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All the green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Why you make me work so hard that you keep me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un día como hoy, un 16 de julio del año 2015, resulta que, no, del 2015 no, del 2007, el dúo de Detroit, de White Stripes, entró en los libros de récords al realizar el concierto en vivo más corto en la historia, cuando aparecieron en un local de Terranova llamado George Street durante una gira por Canadá. Tocaron solo una nota con un sonido de platillos antes de salir del escenario. El concierto fue reconocido por el libro Guinness de los récords en 2009, pero los compiladores del libro abandonaron la categoría un año después de verse inundados de solicitudes para intentos similares de batir récords. ¿Qué tal? Una presentación, un concierto el 16 de julio del 2007 por parte de la agrupación de Detroit, el dúo de Detroit, The White Stripes, que entró en los libros de récords Guinness a realizar el concierto en vivo más corto de la historia, cuando aparecieron en un local durante una gira por Canadá y tocaron solo una nota con un sonido de platillos. Bueno, esas son las cosas del rock. Vamos con un tema de los White Stripes, Seven Nation Army, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Taking that